الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار بحياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنع وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Taztaz eta Labedi Rati Libren uinen bitartez ordu betez arituko gara zuekin Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko aleginetan. Gaurkoan udako lehenengo irratzaio hontan izango dugu nagusiki mintzagai askatasunaren bigarren ontzidia. Honezkero jakingo duzuenez, biatzekoa da Europa osotik bidalitako zenbait itsasontzi osatutako itsasontzi talde ontzidi hori. Asmoa Gazara lehorreratzea dutelarik, laguntza humanitarioa eramateko alde batetik, baina salaketa publikoa egiteko bestetik, eta Gazako blokeoa urratzeko asmotan be bai. Tartean jakingo duzuenez, Espainiako estatutik itsasontzi bat bidaliko dute, Gernika izenekoa, eta horretan Euskal Herriko hiru hiritar aliatuko dira. Duela minutu batzuk izan dugu aukera Edorta Jimenezekin solasteko. Edorta Jimenez idazlea izango da ontzi horretan joango diren euskal hiritarretako bat. Eta, bueno, komentatu digunaren arabera, dana aurrikusitakoaren arabera dijoa, eta datorren astean segurazki izango dira itsasoan eta izango dugu aukera arekin solasteko. Bitartean gai horren inguruan hain zuzen Radio Intifada Ramalako irratian Mohamed Mustafari egindako elkarrizketa entzuteko aukera izango dugu. Mohamed Mustafa doktorea Pariseko Sorbona irratiko ikertzaile eta irakaslea dugu, eta Erak Zababi gazte palestinarren mugimenduko kidea bebai, eta horretaz galdetuko diote hain zuzen ere askatasunaren ontzidia, izan ere Frantziatik ere abiatu da duintasuna izeneko itsasontzia. Be ez dela, ba, azkero legez, azira emango diogu irratzaioari Palestinatik, et, azken azte hontan datozkigun albiztei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio Tapiter. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Comenzamos, bueno, como decíamos en el sumario, dedicaremos hoy principalmente este repaso de prensa pues a noticias relacionadas con la partida de esta segunda flotilla a la libertad. Antes de encarar este tema, pues comentar un par de noticias que recogemos hoy de palestinalibre.org. La primera es una denuncia que nos hacen llegar desde Defense the Children, la organización no gubernamental Defense the Children, a través de Radio Netherlands. Israel castiga a niños con penas de adultos. Desperté con una luz enceguedora en mis ojos, recuerda Mahmoud. Agentes de la policía sacaron de su cama al niño palestino de 14 años y se lo llevaron con los ojos vendados. En el camino recibió golpes, me pegaron fuerte y yo tenía mucho miedo. Este es el testimonio de Mahmoud y es un ejemplo de la manera de cómo el ejército israelí actúa en los territorios ocupados palestinos contra niños de entre 12 y 17 años, según el jurista Gerard Horton, el jurista del Departamento Palestino de Defensa para Niños, Defense the Children, quiere llamar la atención de Holanda acerca de la situación de más de 200 niños palestinos que todos los años son encarcelados. Los jóvenes son acusados de haber lanzado piedras contra militares y civiles israelíes, mayoritariamente. Horton describe cómo los niños fueron transportados después de su detención sin haberle informado a sus padres de a dónde los llevaban. Los procedimientos son muy duros. En el cuarto de interrogatorios al niño le quitan la venda de los ojos, pero sus manos continúan esposadas. Algunos niños dicen haber sido empujados y haber caído de la silla y después del interrogador les puso su bota en la cabeza. Esto ocurre mientras el interrogador le grita al niño que debe confesar. A veces los interrogatorios cometen intimidaciones sexuales o implican descargas eléctricas, según el jurista. No hay ningún abogado presente y finalmente la mayoría de los niños terminan confesando por arrojar piedras. Generalmente se aplican penas de 2 semanas y 3 meses en prisión en estas condiciones. En la celda no pueden tener contacto con sus familias, con la excepción de una sola llamada telefónica. La mayoría de los niños abandona la prisión con un trauma. Sus prestaciones escolares se deterioran, duermen mal, se orinan en la cama. Bueno, pues estos son los testimonios que recogen en este informe y la denuncia del jurista Gerard Horton. Y otra noticia que nos lleva a la localidad de Bilin, cerca de la Ramala, donde pues desde el año 2005 vienen realizando acciones de protesta contra el muro. Nos cuentan que el Supremo Israelí reconoció que parte de la tierra apropiada con la construcción que de la empalizada fue efectivamente cedida al asentamiento judío vecino, aunque nunca se cuestionó la legitimidad del muro en sí. Bilin es el símbolo de la resistencia civil palestina contra la ocupación israelí. No hay organización de derechos humanos, analista, cooperante, activista, informador o seguidor del conflicto de Oriente Próximo que no haya oído hablar de sus casi 6 años de manifestaciones que cada viernes por la mañana desde el 20 de febrero de 2005 se repiten en contra del muro que estrangula esta aldea de 150.000 habitantes y que le separa de las más de 200 hectáreas de suelo, la mayoría propiedad privada, donde se cultiva el olivo. Pues según esta decisión del Tribunal Supremo Israelí, han comenzado a desmantelar 2,7 kilómetros de esta barrera de hormigón a su paso por Bilin. en cumplimiento de una sentencia de 2007 que de la propia Corte Suprema del país hebreo, que ordenaba la demolición por entender que el trazado tal cual se encuentra diseñado hoy en día no está justificado ni por razones de seguridad militar que las autoridades judías argumentaron para tratar de mantenerlo construido. Pero lejos de ser una victoria completa, el presunto acontecimiento no es más que un triunfo a medias de la protesta más perseverante, más viva y más copiada de Cisjordania. El ejército israelí prepara a la misma vez el terreno para levantar de nuevo el muro apenas unos metros más allá. Pues bueno, una victoria pírrica y testimonial, porque bueno, si bien van a desmantelar el muro a su paso por Bilín, pues va a ser para cambiar el trazado apenas unos metros. Estas las noticias más destacadas que nos llegaban esta semana, aparte pues de la del tema que centra hoy pues esta semana toda la información mayoritariamente de Palestina, y que es pues esa segunda flotilla de la libertad. Bai, ala da, aste honetan abiatzekoa da ontzidi hori, eta aurreko astean zehar, eta bueno, aspalditik ere Israelgo gobernua hasi da mehatxuak botatzen, edozein parte hartzaileri ba, mehatxatzen, eta bueno, ondorio larriak pairatu aldituela ba, abisatzeko, eta gainera nazioarte mailan ere pues, konplizeak izan dira horrekin, bueno, Ban Ki-moon nazio batuen erakundeko bozera maila denak, pues, esan zuen argi eta garbi, ba, etzela egin behar onelako ekimenik, eta gainera horrek ez duela inolaz ere laguntzen bakerako, bueno, onelako perlak ere bota dituzte, ez bakarrik Israeldik, baizik eta, bueno, nazioarteko komunitate horretatik. Eta Israel bere kabuz, ba, berera dijoa, beti bezala, eta bueno, mehatxu hoien artean, pues, lortu dute ere Espainiako estatuko ba, ordezkariek ere pakaso egitea. Honela esaten digute urrengo berrian. Rumbo a Gaza no logra que el embajador en Atenas inspeccione las 10 toneladas de ayuda humanitaria. Aunque no han recibido ninguna respuesta oficial por parte del diplomático, los activistas han conocido de manera extraoficial que no recibirá a miembros de la expedición española ni supervisará la carga por órdenes del Ministerio de Asuntos Exterior y de Cooperación, informa Rumbo a Gaza en un comunicado. La ayuda humanitaria que la sociedad civil española aporta a la segunda flotilla de la libertad se compone de material sanitario, educativo y de construcción, cemento fundamentalmente valorado en unos 600.000 euros. Por el momento este material permanece almacenado en el puerto ateniense del Pireo, donde la custodian algunos de los más de 40 activistas españoles que se embarcarán en los próximos días en el Guernica, el buque de rumbo a Gaza, que bueno, ha conseguido comprar con donaciones de particulares y que formará parte de esa docena de barcos que participarán rumbo a Gaza. Y denuncian la postura del embajador español, que contrasta con la de otras delegaciones diplomáticas de la Unión Europea como la sueca. Su embajador, Håkan Malmqvist, se reunió ayer con la expedición sueca y se comprometió a pedir al ministro de Asuntos Exteriores del país que forme una comisión para supervisar la carga. Tanto desde rumbo a Gaza como desde la segunda flotilla de la libertad se ha instado a los respectivos gobiernos nacionales, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas a que supervisen y certifiquen el carácter humanitario y pacífico del cargamento que transportarán la docena de barcos que componen el convoy. Bueno, y continuamos. Lo hacemos con las presiones que Israel está sometiendo a Grecia. Nos dicen la noticia que organizadores de la segunda flotilla de la libertad denuncian presiones de Israel a Grecia. Organizadores de la segunda flotilla de la libertad, que partirá a finales de este mes con destino a Gaza para romper el bloqueo naval impuesto por Israel, han denunciado que el gobierno griego está siendo sometido a presiones intensas por parte de Israel en torno a acuerdos comerciales para evitar el arrendamiento de un buque de bandera griega por parte de la iniciativa humanitaria. Nos dicen que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores griego, Gregory de la Bekouras, ha confirmado que Israel ha contactado con Grecia sobre el buque Justu Gaza, así como sobre la flotilla en general, según ha informado la agencia de noticias palestina MAN. Hemos estado en contacto con Israel, sabemos su posición, la han dejado muy clara, ha indicado de la Veroucas. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que Israel haya utilizado los acuerdos comerciales como moneda de cambio en este caso. Nos dicen que un comunicado hecho público el pasado miércoles del Ministerio de Exteriores griego indicó que la necesidad de levantar el bloqueo contra Gaza y mejorar la situación humanitaria en la franja son perfectamente conocidas. Igualmente bien conocida es la posición de Grecia sobre el respecto de las leyes internacionales y el no uso de la violencia, agrega el texto. Asimismo, el Ministerio ha urgido a sus ciudadanos a que no participen en la nueva flotilla, siguiendo los consejos del secretario general de Naciones, Ban Ki-moon, y una vez el gobierno israelí ha asegurado que no permitirá el paso de barcos que pretenden romper el bloqueo que ha impuesto a la franja. Israel amenaza a periodistas que quieran romper el bloqueo a Gaza. Israel amenazó el domingo a los periodistas internacionales con prohibirles la entrada por años si suben a bordo de barcos que intenten violar el bloqueo israelí a la franja de Gaza. La oficina de prensa emitió un comunicado donde califica a la flotilla como una peligrosa provocación y una violación internacional de la ley a la ley israelí. Añadió que a quienes participen se les negará la entrada en Israel durante 10 años, además de otras sanciones. Bueno, ikusten dugu nola Israelek jarraitzen duen berera eta mehatxoak botatzen dituela etengabe. Hala ere, honen aurrean zein izan da batez ere antolatzaileen erantzuna, pues honela ikusten dugu. El barco francés Dignité ya está rumbo a Gaza. El barco francés Dignité ha sido el primero en emprender el viaje hacia Gaza, en el marco de la misión humanitaria que prevén desarrollar en los próximos días una docena de barcos de otros tantos países. Según explicaron fuentes de la expedición, el buque francés zarpó a primera hora de la mañana del día de ayer, domingo, desde Córcega y prevé desplazarse en un par de días a las aguas internacionales de la costa este del Mediterráneo, donde coincidirá con otros buques de la flotilla que prevén burlar el bloqueo israelí para conseguir introducir en Gaza ayuda humanitaria. A bordo del Dignité viajan tan solo 5 personas, 3 son miembros de la tripulación y otros 2 son activistas de la campaña francesa a favor de la flotilla, un bateau pour Gaza. Este no es el único buque galo que participará en la acción humanitaria desde rumbo a Gaza. La organización que se encarga en el Estado español explicaron que hay otro barco francés en el que tienen previsto viajar decenas de activistas que se encuentran en un puerto del Mediterráneo a punto de zarpar hacia la franja. Del mismo modo, el buque del Estado español Guernica espera en algún punto del Mediterráneo, que sigue sin detallarse por motivos de seguridad, a emprender el viaje hacia la franja. Bueno, y nos dicen en esta noticia que la escritora Alice Walker formará parte de la flotilla de Gaza a pesar de la advertencia de Estados Unidos. Pues nos dicen que la célebre poeta y novelista Alice Walker ha reiterado su intención de participar en la próxima flotilla de Gaza a pesar de una advertencia del Departamento de Estado que aconseja a los ciudadanos no unirse al intento de romper el bloqueo naval que Israel impone a la franja. La autora del Color Púrpura escribió un texto especial para la CNN el martes, pues delineando su plan de llevar cartas a la población de Gaza a bordo de la embarcación Audacity of Hope. Vamos a llevar las cartas que expresen la solidaridad y el amor. En eso consistirá toda su carga, escribió Walker. Si el ejército israelí nos ataca, será como si atacase al cartero. Esto debería despertar una sonrisa para los anales de la historia. Su carta se dirige a los valientes, seguidores de Gandhi y a los activistas judíos por los derechos civiles que estaban al lado de los negros en la América sureña y actualmente continúan con su misión en este contexto. Y concluye con un reto a las políticas del primer ministro Benjamin Netanyahu y a quienes las apoyaron en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con los niños de Palestina que han sido ignorados en el último discurso de nuestro presidente sobre Israel y Palestina y cuyas emprovecidas terroríficas y segregadas existencias fueron burladas por las ovaciones de pie para el primer ministro de Israel en el Congreso de Estados Unidos? La autora, nos dicen, visitó Gaza en 2009 recorriendo las zonas destruidas por Israel en la operación Plomo Fundido ese mismo año. Europatik Gazara zenbait itsasontzi bidaliko dituen ekimen honekin batera, ba Palestinatik ere Stop the Wall erakundetik beste ekimen bat jarri dute abian. Ekimen musikala eta gaurko hain zuzen ere, ba deialdia egin dute mundu zabalean, ba jarraian entzungo dugun kanta ba, jar dezagun irrati libretan eta Alaxe dio deialdiak. Los días 24, 25, 26 de junio, únete a la maratón de medios para promover el single Libertad para Palestina. Stop the Wall pide unirse al maratón de medios global para promover la canción Libertad para Palestina, canción del grupo One World. Nuestro objetivo es conseguir la canción en las listas de éxitos del Reino Unido y demostrar que 1 millón de personas ha visto el vídeo musical. Solidaridad para Palestina en todo el mundo está creciendo. Los activistas internacionales de 50 países se preparan para romper el asedio a Gaza con la flotilla de la Libertad 2. Necesitamos su apoyo para romper el silencio sobre Palestina. Tenemos la oportunidad de hacer algo realmente histórico y lo necesitamos para que esto suceda. Si Libertad para Palestina se mete en las listas de éxitos del Reino Unido, se enviará un mensaje a todos los que prestan apoyo económico o político a Israel de que una masa crítica de gente quiere ver el fin de la ocupación israelí. Ya la canción ha generado una tormenta de los medios sociales desde su lanzamiento. 250.000 personas han visto el vídeo en YouTube, por lo que podemos ver aquí ya alcanza la cifra, desde que se redactó esta noticia, 266.687 visitas ha tenido la canción. Y este single pues ha sido promovido por artistas y personas de reconocido prestigio como el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, el grupo Coldplay, Roger Waters de Pink Floyd, Low Kay, Billy Bragg, Mark Thomas, Benjamin Sepnia, Alice Walker, la escritora que precisamente participará en uno de estos barcos que componen la flotilla de la Libertad 2, y el grupo Luz. Y pues otros, como por ejemplo una compañía, este grupo Luz es una compañía de cosméticos éticos. Sin ninguna maquinaria de relaciones públicas de la industria de la música, hacemos un llamamiento a la gente para difundir este single. Para los medios de comunicación será difícil de ignorar o censurar su mensaje, y se envía un poderoso mensaje así a la solidaridad al pueblo palestino. Hacen un llamamiento al que nosotros pues nos sumamos, a reproducir este tema en radios comunitarias y libres entre los días 24, 25, 26 y 27 de junio, y de informar a los oyentes sobre cómo unirse a esta campaña. El vídeo lo podéis reproducir, por ejemplo, en YouTube, pues poniendo Freedom One World en la página www.freedomoneworld.com. Y bueno, pues es una manera, como otra cualquiera, pues de difundir este mensaje, de aglutinar masa social y de, pues bueno, conocer también los contenidos de esta página web y de esta organización que impulsa esta iniciativa, Stop the Wall. Jarraian entzungo dugu aipatutako kanta, honek ez du esan nahi gure musikaldetik gure gustokoa denik, igual bestelako gusto musikala ditugun, baina kanpaina honekin bat egite aldera, entzungo dugu jarraian Freedom for Palestine, One World. So many years of catastrophe. More than 6 million refugees, it could be you and your family, forced from your home and your history. We are the people, and this is our time. Stand up, sing out for Palestine. Your faith or community, this is a crime against humanity. God's turned into a prison camp. Apartheid won't divide the West Bank. We are the people. Violence and racial segregation. All religious communities unite. Freedom is a human right. We are the people. Like a box you're locked in, a classroom bombs are dropped in, and the pain is locked in. Shame on this brave new world you're lost in, and the life is costing like a toxin, a penetration of hate. Generations later still boxed in. Children dead cause we're led by the bigoted. Smoke red still being spread, and I'm sick of it. We are the people, and this is our time. Stand up. Uilek ez duten ugari, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Bueno, ba, lehengoan komentatu dizu egun bezala, entzun berri dugun kanta Stop the Wall, gobernuz kanpoko erakundeak bultzatutako ekimenaren parte bat da. Ba, askatasunaren ontzidiaren ekimenarekin batera. Eta bertan, Stop the Wallek ekoizten duen, astero ekoizten duen irratzaioan hain zuzen ere, Radio Intifadan, ba, gai hori jorratu duten askatasunaren ontzidiarena, eta horretarako Mohamed Mustafa doktorea elkarrizketatu dute. Mohamed Mustafa, Sorbonako, Pariseko Sorbonako Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea dugu, eta horretaz gain Jerak Sababi gazte palestinarren mugimenduko kidea. eta honako hau zen haren iritzia ba ekimen honen inguruan. Y como les adelantamos al principio del programa, vamos a hacer medianamente una traducción que una compañera de Stop the Wall realizará, Mohamed Mustafa, que les recordamos es investigador y doctor de la Universidad de la Sorbona y miembro del movimiento de los jóvenes palestinos Herak Shababi. بشغل الخاص لأهل غزة اللي صار لهم أكثر من 5 سنين تحت حصار سياسي اجتماعي اقتصادي من قبل المحتل الصهيوني. Lo que le preguntan es, ¿por qué los buques de la Flotilla de la Libertad que tratan de romper el bloqueo a Gaza son tan importantes para los palestinos? La respuesta es, si dices, la flotilla tiene una importancia en particular para nuestro pueblo en la franja de Gaza, sitiada desde hace ya 7 años con un bloqueo económico y sociopolítico por el ocupante sionista. Los efectos de este sitio son injustos para todo el pueblo palestino y en particular para nuestro pueblo en la franja de Gaza, a quien se les niega todas las necesidades básicas de la vida. Es muy importante apoyar la presión pública palestina para levantar el asedio a Gaza y crear presión internacional para levantar este bloqueo. Agradecemos el papel desempeñado por todos aquellos en el mundo que promueven la libertad y que enviaron la flotilla para presionar a la entidad ocupante con la ayuda de algunos países como Turquía. La importancia política de levantar el asedio está en la resistencia de nuestro pueblo para poner fin a la ocupación. A nivel social y económico, es una señal que la ocupación debe respetar las leyes internacionales y levantar el asedio y permitir el ingreso de los materiales necesarios para una vida digna, con alimentos y materiales para reconstruir lo que fue destruido por la ocupación. Los comentarios de Ban Ki-moon son declaraciones cómplices, son incluso hasta racistas. Son declaraciones que simpatizan con el estado de ocupación sionista y contribuyen a socavar el derecho internacional y la legitimidad internacional. Él abogó por el sitio injusto de nuestro país. El discurso sionista de Ban Ki-moon indica que, en fin, la defensa de Israel y la aplicación del derecho internacional no llega a nada. Al contrario, Ban Ki-moon tenía que presionar a Israel a respetar el derecho internacional y prohibir por fin esa cárcel que Israel impone a más de 1 millón de palestinos y les prohíbe que tengan acceso a sus necesidades básicas. Esta es una clara falta de respeto del derecho internacional. تصريحات تخاذل وتصريحات عنصرية حتى بقول ¿Pensás que las declaraciones dieron luz verde a un posible ataque contra la nueva flotilla? Él no solo dio la luz verde a un ataque, cualquier estado que ocupa o hace daño a personas puede sentirse alentado a seguir haciéndolo. Israel puede continuar evitando la llegada de cualquier ayuda humanitaria y pacífica a los habitantes de la sitiada Gaza. Se supone que Ban Ki-moon puede, con todas las medidas disponibles, presionar a la entidad sionista con la congelación de su membresía en las Naciones Unidas. En el lado humano tendríamos que esperar que como ser humano interactúe con los palestinos y presione a Israel a respetar el derecho internacional y la legislación. Israel, el احترام القانون الدولي لانه ممنوع حسب القوانين الدوليه ممنوع انك تحجز او تظلم او تسجن اكثر من 1.5 مليون. Y la última pregunta es, ¿cuál es tu mensaje a los activistas que están preparando ahora para salir en esta nueva flotilla de la libertad en el segundo aniversario de la primera flotilla? أنا بعرف إنه في هناك كثير ضغوطات على أسطول الحرية 2 بذلك برفض كل شركات التأمين العالمية من بتأمين هذه. Sé que hay mucha presión sobre la flotilla de la libertad número 2 y que todas las empresas de seguros se niegan a garantizar la seguridad de estos buques y que hay presiones desde Ban Ki-moon de los Estados Unidos y desde Israel, sobre todo sobre los estados y las fundaciones que apoyan las flotillas contra el sitio de Gaza. Lo que nosotros les decimos es que no desistan de la flotilla. 9 mártires de Flotilla de la Libertad han demostrado al mundo entero que los palestinos tienen derecho. Esperamos que se cuiden y continúen y que nos podamos encontrar en Gaza. Bueno, esta es una interesante entrevista que realizó una compañera de Stop the Wall a Mohamed Mustafa, que es investigador y doctor de la Universidad de la Sorbona y además es integrante de Radio Canadá. 1948, nasce lo Stato di Israele. L'esercito sionista trasforma in profughi 2 terzi della loro popolazione palestinese. Ora Israele è l'unico Stato ancora. Esto es Stop the Wall. Stop the Wall, Stop the Wall. Para Radio Antifada. Bueno, va, gaur askatasunaren ontzidi hori mintzaga izan dugula. Eta Gazako blokeoa urratu beharra, ba, omenaldi txiki bat dedikatuko diogu Gazari, ba, testu baten pasarte baten bitartez. Gazan Kanafani idazleak idatzitako testua Gazari buruzkoa, Bizion de Gaza izenekoa. Eta bella bide batez aprobetsatuko dugu, ba, nola ez, Gazan Kanafaniri ere, ba, omenaldi txiki bat egiteko. Izan ere, ba, ilontan ekainean 29 urte bete dira, ba, idazle palestinar handienetako bat hil zutela, Gazan Kanafani. Ezagutuko dugu gertuagotik. Gazan Kanafani, el más grande de los literatos palestinos, multifacético, fue historiador, pintor, diseñador, escritor y destacado periodista. Hace 39 años fue asesinado por un comando sionista en Beirut, la capital del Líbano. Solo logró vivir 36 años, a pesar de que nunca utilizó armas de fuego en la defensa de su pueblo, su mejor arma, su pluma, fue más eficaz, algo que el fascismo no soporta, simplemente lo mataron. En todos los regímenes autoritarios, independiente de su ideología o causa que motivaron o motivan su accionar, encontramos un denominador común. Acallar las voces de los intelectuales, escritores, poetas, filósofos, pintores, músicos, etc. Ellos y ellas son personas testigo de un periodo histórico que les tocó vivir. Los escritores y escritoras elevaron y elevan sus plumas para transformarse en la voz de los y las sin voz. Gazan Kanafani fue asesinado por militares sionistas mediante un artefacto explosivo colocado en su vehículo el día 8 de junio de 1972 en Beirut. Este acto criminal falleció junto al gran literato palestino su sobrina Laminis, de 17 años. Nació en Acre, o San Juan de Acre, Palestina, el 9 de abril de 1936, en el seno de una familia de la clase media. Su padre era abogado. Más adelante, siendo él aún muy niño, la familia se trasladó a vivir a Haifa, desde donde, como miles de palestinos, tuvo que emprender el camino del exilio a raíz del desastre de 1948 y la consiguiente represión sionista. Después de permanecer por breve tiempo en el sur del Líbano, la familia se trasladó a Damasco, Siria, en donde, para ganarse el pan, tuvo que lanzarse desde muy joven al mercado de trabajo. Fue maestro de escuela y también profesor de artes en las escuelas de la UNWRA, Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, en el Cercano Oriente. Estudió literatura en la Universidad de Damasco. Alternando el trabajo con los estudios, consiguió, llegada la edad, ingresar en la Universidad de Damasco, donde cursó estudios de literatura durante 3 años. Es considerado hoy uno de los representantes más destacados de la literatura árabe contemporánea en general y de la Palestina en particular. Kanafani representa la narrativa del exilio. Visión de Gaza. Mi querido Mustafa, acabo de recibir la carta donde dices que arreglaste todo para mí en Sacramento. También recibí un aviso de la Universidad de California informando sobre mi admisión en arquitectura. Necesito agradecerte por todo lo que hiciste, pero tengo que decir que cambié de idea. Quiero que sepas, mi querido Mustafa, que mi decisión había sido tomada cuando aún no podía ver las cosas muy claramente. Por eso, amigo mío, no te voy a hacer compañía en ese país del verde y de los bellos rostros que describiste. Me voy a quedar por aquí, no voy a salir más. Lamento mucho esa decisión cuando pienso que no vamos a poder continuar más juntos. Casi puedo oírte diciendo que debemos caminar lado a lado, y aquel nuestro juramento, nos vamos a hacer muy ricos. Pero ahora no tengo elección, estás en lo cierto. Me acuerdo bien de aquel día en que te acompañé hasta el aeropuerto del Cairo. Apretamos las manos mientras comenzaban a girar las hélices del avión. Las imágenes allí se confundían en un torbellino ruidoso, acompañando el movimiento de las hélices. Hasta hoy te veo parado delante de mí, con el rostro así de serio y silencioso. El mismo rostro que tenías en nuestro barrio de Al-Sayyah, en Gaza. Con algunas arrugas de más, es verdad. Crecimos juntos y hoy no necesitamos de muchas palabras para conversar. Prometimos estar siempre juntos. Sin embargo, dentro de un cuarto de hora el avión despega. Deja de empujar la vida de esa manera. Mira aquí, el próximo año tú vas a Kuwait. Ahorra algún dinero, el suficiente para dejar Gaza e ir a California. Nosotros comenzamos juntos y necesitamos continuar juntos. Yo miraba el movimiento rápido, inquieto de sus labios. Era el mismo modo de hablar, sin puntos ni coma. Pero yo sentía, aunque de una manera medio confusa, que tú no estabas contento con ese escape. Fui incapaz de enumerarme tres motivos que la enumeraran. Ya había sufrido mucho y tenía todas las razones para preguntarme. ¿Por qué no abandonar Gaza ya y salir fuera? Pero tú, por el contrario, ya estabas mejorando de vida. El Ministerio de Educación de Kuwait había confirmado el empleo, mientras yo había sido rechazado. Durante aquellos años de miseria recibí de ti algunas pequeñas cantidades de dinero, que siempre hice llamar préstamos para no humillarme. Conocías bien mi situación familiar y sabías que el pequeño salario que yo recibía en la escuela primaria no era suficiente para las necesidades de mi madre ni de la viuda de mi hermano y sus cuatro hijos. Escucha bien, escribe todos los días, todas las horas, todos los minutos, el avión va a despegar, adiós, mejor hasta la vista. Tus palabras, tus labios fríos tocaron mi rostro. Tú comenzaste a andar en dirección del avión. Cuando se dio vuelta, a lo lejos, pude percibir tus ojos llenos de lágrimas. Poco tiempo después, el Ministerio de Educación de Kuwait me ofreció un empleo. No necesito dar detalles nuevamente de mi vida cotidiana después de eso. Te he escrito sin parar. La vida era monótona y medio vacía, vivía hecho una ostra. Sofocado por una terrible soledad, luchaba todo el tiempo y veía el futuro tan oscuro como el corazón de la noche. Una rutina insoportable, arrastrada, una resistencia sin fin contra la fuerza del deterioro provocado por el pasar del tiempo. Todo a mi alrededor era vicioso, asfixiante. La vida era apenas la espera viscosa del fin de cada mes. Hacia la mitad del año los judíos comenzaban a levantarse contra la base de Al-Sayyah y después bombardearon Gaza. Cubrieron nuestra Gaza de bombas y fuego. Eso podría haber quebrado la rutina en que yo vivía, pero a aquella altura nada me motivaba. Estaba casi abandonado para ir a California, vivir un poco para mí después de tantos años de sufrimiento. Odiaba Gaza y a todo el mundo que vivía en ella. Todo lo que existía en esta tierra desolada me recordaba un cuadro pintado una vez por un compañero de cuarto en el hospital, todo en tonos grises. Siempre di el dinero suficiente para la sobrevivencia de mi madre, de la viuda de mi hermano y de sus hijos. Me inspiraban gran piedad, pero no podía justificar que me resignara a mi tragedia y continuara a vegetar, hundiéndome más y más. En California podría también librarme de esa responsabilidad, en ese verde país lejos de los aires de la derrota que me persiguió por 7 años. Era preciso huir. Mustafa, tú comprendes esos sentimientos porque también pasaste por eso. ¿Y de qué estará hecho ese vínculo misterioso que nos aferra a pesar de todo a Gaza y que frena nuestro impulso rumbo a lo desconocido? ¿Por qué no intentamos analizar ese misterio, intentando esclarecerlo? Porque en el fondo de nosotros no existía la certeza de querer olvidar la derrota y curar las heridas, de querer abrazar una nueva vida más alegre y sin preocupaciones. ¿Por qué? A esa pregunta nunca osamos responder, por lo menos hasta hoy. En las vacaciones de junio, cuando ya estaba arreglando todo para partir, cuando mi imaginación se zambullía en las primeras y pequeñas cosas que dan a la vida sabor y placer, descubrí en Gaza cosas que nunca había visto antes. Como un viejo marisco pegado a su concha que el mar había botado, por ahí, en la arena. Más doblado sobre sí mismo que el alma de quien duerme en plena pesadilla. En las minúsculas calles y pasajes, siempre el aroma hecho de la mezcla de derrota y pobreza, las casas con sus balcones somnolientos, era Gaza. Una red de ríos inexplicablemente enalzados que nos unía a nuestras familias, a nuestras casas, nuestros recuerdos, como una fuente que atrae hacia allá al viajante perdido. No sé exactamente lo que pasó conmigo. Todo lo que sé es que fui a visitar a mi madre un día, bien pronto. Allí encontré a la viuda de mi hermano, que me pidió llorando que atendiera al pedido de su hija Nadia, para verla la misma noche en el hospital de Gaza. ¿Tú conociste a Nadia, la hija de mi hermano, tan bonita ya con sus 13 años de edad? Al final de la tarde compré una libra de manzanas y fui hasta el hospital. Yo sabía que mi madre y la viuda de mi hermano me habían escondido alguna cosa con respecto a Nadia, algo que no podía decir frente a mí. Sentí, pero no podía adivinar. Me gustaba Nadia, como me gustaban todos los niños de esa generación. Niños que habían bebido la leche de la derrota y que se habían acostumbrado a la vida errante, al punto de que una vida sedentaria, tranquila, les parecía una especie de anomalía social. ¿Y qué ocurrió en el hospital? Entré tranquilamente en el cuarto blanco. Un niño enfermo tiene algo de santo, pero ¿a qué se parece un niño marcado por las crueles y dolorosas heridas? Nadia estaba acostada en la cama, sobre una sábana muy blanca. Sus cabellos despeinados hacían al rostro parecer una joya en una caja de pelos blancos. Había un profundo silencio en los ojos, y noté las lágrimas en el fondo de ellos. Pero tenía la mirada serena, como la de un profeta atormentado. Era aún una niña, pero había crecido mucho en poco tiempo. Se podía percibir. «Nadia», le dije. No sé si fui yo o otra persona quien pronunció su nombre. Ella levantó los ojos hacia mí. Cuando vi aquellos ojos negros, sentí derretirme como un pedazo de azúcar metido en una cucharada de té hirviendo. Vi su sonrisa transparente y oí su voz. «Tío, ¿viniste de Kuwait?» Su voz parecía quebrarse dentro de la garganta. Necesitó apoyarse sobre las manos para levantar el cuello en mi dirección. Coloqué la mano en su espalda y me senté en la orilla del colchón. «Traje unos presentes de Kuwait». «Muchos presentes, pero voy a esperar hasta que te levantes, que te mejores y vuelvas a casa. Compré un pantalón, aquel pantalón rojo que me pediste, ¿recuerdas?» Fue un error que la tensión que venía creciendo sin parar dentro de mí acabó por provocar. Nadia tiritó, como si un escalofrío recorriera su cuerpo. Agachó la cabeza, guardando una calma espantosa. Sentí sus lágrimas en las palmas de la mano. «¿Qué ocurrió, Nadia? ¿No quieres el pantalón rojo?» Ella me miró como si fuera a decir algo, pero continuó en silencio. Después de un momento oí su voz que parecía venir de muy lejos. «Tío», y retiró la colcha blanca para mostrarme la pierna, amputada a la altura del fémur. «Mustafa, ya nunca más voy a poder olvidar eso. No voy a poder olvidar la tristeza que a partir de entonces marca todos los trazos del rostro de ella. Dejé el hospital al final de la tarde para salir andando por los barrios de la ciudad, con las manos crispadas sobre el paquete de manzanas. Con la luz del sol que caía, las calles me parecieron bañadas en sangre». Gaza me pareció enteramente diferente de la ciudad que tú y yo conocimos. Las piedras amontonadas a la entrada del barrio de Sayá daban la impresión de transmitir algo que se me escapaba. La Gaza en que pasamos 7 años de tristeza y frustración no estaba más allí. En su lugar había una especie de inicio, de muestra de algo que venía desde el frente. La calle principal que tomé para volver a casa parecía el primer techo de una carretera, más larga que aquella que va hasta Safa. Gaza y todo lo que había en ella se estremecía alrededor de la pierna amputada de Nadia. Gritaba una petición que era más que una petición. Era el deseo delirante de dar de vuelta a Nadia la pierna cortada. Caminé por las calles que el sol aún bañaba. Supe que Nadia había perdido la pierna al intentar proteger a los hermanos cuando su casa se incendió durante el bombardeo. Ella podría haber huido y escapado ilesa, pero no fue así. ¿Tú sabes por qué? No, Mustafa. No voy más a Sacramento. No lamento eso. No voy a poder ir hasta el fin de los sueños que tuvimos juntos desde la infancia. Es preciso que dejemos crecer este extraño sentimiento, que ciertamente tuve como una herida al dejar Gaza. Tenemos que hacer que él supere a todos los otros. Busca dentro de ti mismo hasta encontrarlo, pero creo que tú no podrás reencontrarlo a no ser que lo hagas aquí, en medio de las ruinas de nuestra tragedia. No voy a partir más. Tú eres quien debe volver. Volver para aprender. delante de la pierna amputada de Nadia, lo que vale la vida, nuestra vida. Vuelve, que nosotros te esperamos. Ghassan Kanafani. Uiliek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Eta gure gaurko irratzaioaren azkenengo txampa honetan bitzikeri bat aipatu behar dizuegu. Palestina Otsoen Ibarra izeneko pelikula batez arituko gara. Izan ere, pelikula horrek irraldarren haserrea piztu du. Eta gainera gaurkoan izan dugu gehien bat mintzagai askatasunaren ontzidi hori, nolabaiteko lotura ere badauka pelikula honek. Iazko ontzidi horrekin, Israelgo armadak erasotu zuenarekin. Rebelion.org webgunean Lucas Marcos sinatutako artikuluan pelikula horretaz ari dira, sobre la película turca El Valle de los Lobos, Palestina. La película turca Kutlar Vadisi, Filistín, El Valle de los Lobos, Palestina, acusada de antisemitismo, empieza con el asalto israelí a la Flotilla de la Libertad en aguas internacionales. El fantástico cineasta Zubeir Sasmaz ha tenido la virtud de dar la vuelta completamente al final de sus películas al más puro estilo Rambo. En este caso, en la visión de Zubeir Sasmaz, siempre ganan los turcos en la última entrega, en alianza con los palestinos, y no el ejército de Estados Unidos o el Tzahal israelí. Cambiar algunos detalles de la historia para hinchar el orgullo nacional es un viejo truco que se ha utilizado desde tiempos inmemoriales, pero ha sido casi siempre un privilegio reservado a los vencedores, que no han dudado en magnificar sus gestas y en minimizar o borrar los éxitos de sus adversarios. Editorial del diario El País, titulado Una de héroes turcos, del 18 de octubre de 2010, criticaba meses después del asalto israelí a la primera flotilla de la libertad la nueva entrega de la saga cinematográfica El Valle de los Lobos, del cineasta turco Zubeir Sasmaz. El Valle de los Lobos es una popular serie de televisión turca que ha inspirado varias películas. En Kutlar Vadisi, Filistín, El Valle de los Lobos, Palestina, su protagonista, el superagente Polat Alemdar, un papel interpretado por el actor turco Necati Sasmaz, dirigirá a su equipo, brillante en operaciones especiales, hasta la Palestina ocupada, para asesinar al comandante israelí Moshe Ben Eliezer como venganza por la ejecución de 9 activistas turcos durante el asalto al Mavi Marmara. Polat Alemdar es una mezcla de Rambo y James Bond, lidera un indestructible comando turco guiado por el repudio al imperialismo y a los ejércitos coloniales en Oriente Medio. El director, Zubeir Sasmaz, ha tenido el acierto de cambiar el sempiterno e inevitable The End de la película, desde la Guerra Fría, por al final no ganan los yanquis ni los israelíes. Esta simple genialidad ha provocado la censura de la película en Alemania, tras acusaciones de antisemitismo y una enorme simpatía entre el público turco. la acción trepidante y violentísima al estilo, al más puro estilo de las películas norteamericanas, es una constante sangría de soldados israelíes, pero la película también es una gráfica descripción de la violencia colonial del Chahal israelí y de la más bien infernal vida cotidiana de la población palestina. El guionista del film, Bahadir Ozdener, declaró con motivo de las acusaciones de antisemitismo que despertó en Alemania: "No odio a los israelíes, pero también se preguntó, ¿no tiene Alemania otra sensibilidad que la del holocausto? Los palestinos son nuestros hermanos y son sistemáticamente asesinados desde 1948. Pues curiosa interpretación la de este director turco, que bueno, no nos sorprenden demasiado pues estas sangrías cuando son cuando las protagoniza Rambo. Sí lo hacen pues cuando el superhéroe que las protagoniza pues es de origen turco. En este caso pues película de firma turca que ha pues desatado las iras de los israelíes, que acusan al director y a su film de antisemitismo. Kurtlar Vadisi Filistín, el valle de los lobos, Palestina. Hoxe izan daena gaurkoz, bukatu beharrean gaude gaurko irratzaioa. Hori bai, ba, egun hauetan abiatzekoa da askatasunaren bigarren ontzidi hori, eta ba, lehen iragarri zu egun bezala zuzenean izango gara bertan. Izan ere, hor ontzi hoietako batean, Gernika izeneko ontzian, ibiliko dira ba, hiru euskal irritar. Datorren astean ongi bidean ba, saiatuko gara satelite bidezko telefonoaren bitartez haiekin ba, harremanetan jartzen, eta teknologiak ondo funtzionatzen baldin badu ba, antze izango gara askatasunaren ontzidian bigarren atal horretan, eta bertati bertara kontatuko dizuegu. Badakizue, gaur 8, tastaz eta labeidi irrati libren guinen bitartez zita bat daukazue Palestinako inkomunikazioaren arreziak irrintzeko. Bestela ere, gogoratu gure saio guztiak entzungai daudela irubebikoitza.herriak.org webgunean. Datorren azter arte beraz, aio!